es sobre todo cuándo y cómo comenzaste a interesarte por estos temas, ¿no? Por estos temas que tú tratas en tus libros, en las revistas, en periódicos. ¿Cuándo comenzaste por tu interés? Bueno, el cuándo, pues ya sabes que prácticamente desde siempre estas cosas yo creo que se maman y se nace un poco pues con el interés por todo lo insólito, todo lo desconocido, en fin, todo aquello que carece de una explicación racional y que, bueno, siempre interesa, ¿no? Y siempre empieza con el tema de los ovnis y al final acabas pues con astronomía, con arqueología, con criptozoología y con miles de historias más que te vas metiendo poco a poco. A un nivel ya un poco más serio, por decirlo así, es cuando se publica la trilogía de la que habéis hecho mención, La Guía de los Seres Mágicos de España, cuando se habla de las hadas, de los duendes, de los gnomos. Y el primer libro, que es el de duendes, surge en el 94, si no recuerdo mal. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ya empieza un poco una dedicación más exhaustiva por una razón de ser. Ya hay una obra publicada, ya hay una especie de, como de compromiso, ¿no? De cara, pues, en este caso, a los lectores, y eso ya me compromete, pues, a una serie de proyectos con la misma editorial, con Edas y después con otras, y es un camino que empezó ahí y que todavía no ha terminado, porque ya son 12 libros los publicados, ahora sale el 13º, dentro de un mes y medio, Sí. y ahí continuamos. No es una pregunta de examen, pero defínenos un poquito lo que es un mito o algo, no, una aclaración, ¿no? Porque quizás es una palabra muy usada y a lo mejor un poco desconocida, ¿no? Pues vamos a ver, porque todas las definiciones ya sabes que son muy subjetivas y desde luego el que más o el que menos pues tiene el concepto del mito. Es cierto que casi todas las obras que yo he escrito hasta ahora tienen como denominador común el que forman parte un poco de las tradiciones o intentan adentrarse en las raíces, ¿no? De nuestras leyendas, de nuestro folclore. Y bueno, por supuesto los mitos ocupan un lugar primordial. ¿Qué es el mito para mí? Pues hombre, se podría decir casi casi que es la antesala de la noticia, emulando a un comunicador que todos tienen en mente. Pero vamos, el mito es algo que por lo general suele estar desprestigiado, pero que contiene una información valiosísima, que si sabemos extraerla, nos pone sobre la pista de una serie de acontecimientos que son claves, por lo menos a nivel simbólico. El mito lo que hace es, a diferencia de la historia, que no es preciso, que utiliza mucho la simbología, Sí. pero que nos está hablando de hechos que ocurrieron, pero o bien están tergiversados, o bien están exagerados, o bien están sacados fuera de contexto. Si tenemos una lectura global de lo que es el mito, de lo que son los mitos, pues de una forma, ya te digo, muy genérica, eso nos pone sobre la pista de una historia oculta, que no cuentan los historiadores, sencillamente porque estamos hablando de la noche, de los tiempos, de Sí. esa época sin época, de esa época sin tiempo. Y entonces, el que cubre esa laguna, por supuesto, no es la historia, ni siquiera la prehistoria, son los mitos. Una fuente de información no racional, ¿no? Para mí, totalmente valiosa, no es racional, evidentemente, pero muy valiosa porque, y además es algo que se está descubriendo poco a poco, porque nos está suministrando datos que, si sabemos leer, ya sabes que pasa como todo, ¿no? En las leyendas ocurre lo mismo. Si sabemos leer una leyenda, una epopeya, una saga, un mito, nos está suministrando información valiosísima, pero claro, tenemos que saber en qué contexto se está leyendo, en qué época y qué información nos está transmitiendo. Por ejemplo, ahora mismo está muy de moda, es una investigación que yo estoy haciendo por mi cuenta, no sé si lo publicaré al final en un reportaje, en muchos de los mitos que hay, sobre todo, aparecen datos, números, cifras, nos Sí. están remitiendo a datos muy concretos que son lo de la precesión de los equinoccios, ese Sí. ciclo, ¿no? Hipotético que la Tierra giraría, bueno, a través de esa eclíptica, a través de los 26.100 años que tiene que pasar por las 12 estaciones zodiacales. Bueno, pues ese tipo de datos astronómicos y también astrológicos subyacen en muchísimos de los mitos, y mitos catastrofistas, es decir, mitos que están hablando de un final de ciclo y comienzo del otro, y que de alguna forma hay una información ahí que está ya detallada desde tiempos inmemoriales, porque los mitos es otra de las características, no se sabe de qué época proceden, pero están dando una información de algunos cataclismos, de algunas catástrofes que ocurrieron en el pasado y que ahí quedan bajo la simbología de molinos o de ruedas o de giros que hace el tiempo o de dioses, ¿no? Que se encarga pues de aniquilar la humanidad de vez en cuando. Bueno, pues ni más ni menos nos está hablando de etapas y de ciclos históricos. Especie de cifrado, ¿no? Que luego con el tiempo se puede descubrir ese cifrado. Claro, ahí está. Hay mitos, es verdad, que son insustanciales, pero es cierto que algunos tienen una clave secreta, una especie de cifrado, como tú bien dices, que hay que encontrar esa llave que nos sirva para descodificarlo. Ya sabes que hace poco, relativamente poco, se publicó un libro que era El Código Secreto de la Biblia, donde nos daba una visión totalmente distinta. Leyéndolo, nos damos cuenta de la cantidad de documentación que has tenido que leer y que buscar para hacerlo, ¿no? ¿De dónde sacas sobre todo el tiempo? ¿De dónde sacas los documentos? ¿Cómo lo haces? Bueno, hombre, yo creo que eso te lo da un poco la dinámica, ¿no?, de trabajo. Yo siempre que he hecho un libro he procurado dar la máxima documentación que yo he podido tener. Por supuesto, nunca son libros exhaustivos porque siempre faltan cosas, ¿no? Pero sí soy muy riguroso en lo que a documentación se refiere. Tengo una biblioteca tremenda y además me muevo mucho, ¿no?, por lo que son bibliotecas y lo que son salas, lugares donde se puede encontrar muchos datos que normalmente no son accesibles para el público en general. Entonces lo que he hecho es eso, es rebuscar, buscar por todos los sitios, intentando encontrar ese dato insólito y raro. Pero eso te lo da también una investigación, una dedicación de años. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana, sino que es esa especie de bagaje que uno tiene, ese archivo. Yo tengo muchos archivos de cosas que después a lo mejor se materializan en un libro o sencillamente forman parte de mi documentación, ¿no? Y que se van acumulando pues por distintos medios, porque la información, sabes, que llega por muchas vías. O sea, que ahí he intentado dar bastante información, evidentemente, pero desde luego no deja de ser una pequeña muestra de la cantidad de datos que se podría suministrar sobre estos bichos y bichejos. Últimamente también hay muchos datos, muchísimos, en Internet. ¿También utilizas Internet o no? Pero no demasiado, porque me he propuesto no utilizar mucho Internet, algo, cosas muy puntuales, datos muy concretos, por eso mismo, porque las fuentes de Internet, hay algunas muy fiables, pero otras no tanto. Claro, y si puedes encontrar todo tipo de monstruos, pero no te suelen dar las fuentes, es decir, ¿dónde ha salido ese dato? Entonces, ante el riesgo de encontrarme con datos que no he podido contrastar, pues no utilizo esa fuente, prefiero utilizar fuentes de obras que yo conozco, de autores, de editoriales, de fechas concretas, que eso es lo que también el lector está buscando. Entonces Internet, yo por lo menos, lo utilizo, ya digo, para casos muy puntuales, pero no para suministrarme de información de este tipo, porque ahí te encuentras de todo. Cuando digo de todo, hay churras, merinas, borrayas y cosas muy valiosas, evidentemente, ¿no? Pero siempre con precaución, porque las fuentes muchas veces no son muy fiables. ¿Y la tradición de los toros, tú la ves bien o cómo está? La tradición de los toros, hombre, yo soy defensor de los animales, como no lo puedo ver bien. Sí dedico en ese libro un epílogo, capítulo final, hablando del origen, ¿no?, de la fiesta de los toros, me refiero a la corrida de los toros. Ya sabes que cuando se habla de los toros, salvajadas de toros, que por supuesto esas ni hablamos, ¿no? Son celebraciones pues muy censurables, cuando se cogen una vaquilla y lo que hacen es alancearla, darla palos y machacarla, ¿no?, vilmente. Sí. No, yo me hablo un poco de lo que es, lo que siempre se ha llamado la fiesta nacional, que es la fiesta taurina, y un poco del simbolismo, del ritual que ahí se da, ¿no? Un ritual, la gente que va a la Plaza de Toros, lo que lo ve por televisión, pues muchas veces no es consciente de todos los pasos que hay que seguir, pero que en el fondo lo que se está planteando en la Plaza de Toros es una lucha, es la lucha de las fuerzas de la oscuridad con las fuerzas de la luz. Claro. La oscuridad, el mal, está representado por el toro, que normalmente es negro, y el héroe, que además tiene que vestir con un traje de luces, es el torero, el que tiene que matar a la bestia de nuevo para que la sangre purifique lo que es el coso taurino, que es una representación del mundo, y se regenere otra vez el mundo. O sea, hay todo un simbolismo que, por desgracia, se ha ido perdiendo, evidentemente, con el paso de los años, pero que en el fondo es la enésima versión de la lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, donde siempre el ser de luz es el que vence. Un poco el, como el mito, pone el orden. El mito del Minotauro, un poco claro, casi parecido, el mito griego. Eso es lo que intento reflejar bueno, ahí. Bueno, casi ya acabando, porque tenemos ahí tiempo. No, hombre, no os preocupéis. No. Bueno, casi comentarte de que vas a sacar un libro dentro de poco, Testigos del Prodigio, de Oberón. ¿Ah? Se titula así, ¿no? Así es, Testigos del Prodigio, con un subtítulo que creo que, si no recuerdo mal, Poderes Ocultos y Oficios Insólitos. Y es que la libertad para ti. ¿Qué es la libertad para mí? Sí. ¿Ah? Muy bien, me alegro que me hagas esta pregunta. Ah, bueno, mira, qué bien. Pues vamos a ver, hombre. Para mí, mira, la libertad, así a bote pronto, evidentemente, porque hay hay muchas cosas que decir, pero sí. Para mí la libertad es aquello, por supuesto, que te hace no solo más libre, sino también más feliz. Es decir, yo no concibo la libertad si el resto de seres humanos o aquellas personas que te rodean lo están pasando mal, están sufriendo y no hay amor, por decirlo así. Entonces la libertad tiene que ser ese bien que todo el mundo tiene que buscar, pero ojo, no estamos hablando de una libertad externa, sino una libertad interior. Y lo que te hace ser libre realmente es cuando eres consciente y coherente con tus propias ideas y siempre que la gente que tú tengas alrededor también esté dentro de esa misma armonía. O sea, una libertad cuando otras personas están esclavizadas de sus deseos, de sus pasiones, de sus luchas interiores, desde luego es una libertad para mí ficticia. Solo se consigue esa libertad cuando tu coherencia entra en consonancia con la coherencia del resto de las personas que te están rodeando. Y si no, hay que luchar para que eso ocurra. Por lo tanto, la libertad es una actitud interior. Hay que vivir por la libertad y hay que hacer libres en la medida que uno pueda a las personas que también estén un poco anhelando esa libertad, esa especie de coherencia interna con sus propias ideas y con sus deseos. Si eso se consigue, pues bienvenido sea la libertad. Muy bien, pues aquí me tenéis para lo que queráis. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Muy bien, venga, un abrazo para todos. Un saludo, hasta luego. De lo que era la Biblia hasta ese momento, pues bueno, el que más o el que menos había leído la Biblia, se la habían interpretado, se la habían traducido como mejor podían, si era de otros idiomas, pero en el fondo no había más interpretación que lo que ahí aparece, ¿no? Pues, un Yahvé haciendo de las suyas, sí. Un pueblo de Israel haciendo también de las suyas. Y mira tú por dónde tiene que llegar un matemático para confirmar lo que los cabalistas ya sabían de hace tiempo, que es lo que estaban buscando, que es ese código secreto de la Biblia, esa interpretación que subyace en muchos de los pasajes de la Biblia, sobre todo en el Pentateuco, en la Torá de los judíos, los cinco primeros libros de la Biblia, y a partir de ahí adquiere una dimensión totalmente distinta y fascinante. El creer o no creer es distinto, porque los datos están ahí, se están comprobando. Bueno, pues una cosa parecida ocurriría con los mitos. Estos seres como los gnomos, las hadas, pues un poco para niños, ¿no? En principio, se supone en esta sociedad occidental, ¿son reales? ¿Qué pasa con estos seres? Bueno, aquí ya sabes que siempre estamos entre dos mundos, ¿no? Sí. En dos dimensiones, se podría decir, dentro de... Bueno, no sería la palabra correcta porque vivimos en un mundo tridimensional, sí, sí. Y la otra dimensión, que es la del tiempo, es la que nos está volviendo locos, ¿no? Sobre todo a los que vivimos en este planeta. Hay que partir de la base de que realmente lo que vemos, lo que tocamos, lo que fotografiamos no es lo real. Eso lo saben no solo los místicos, sino ya la física, la astronomía. Saben perfectamente que nuestro mundo es mucho más complejo y que nuestra percepción visual y auditiva pues es muy limitada en comparación con las cosas que existen, ¿no? Aunque no las veamos. Te digo que eso es algo que la ciencia también admite. Entonces, si partimos de esa base y ahí... y empezamos a especular un poco sobre qué otras civilizaciones pueden estar viviendo o conviviendo con nosotros, y no estoy hablando de civilizaciones extraterrestres, que es otro cantar y también muy apasionante, pues se puede llegar a la conclusión, estoy hablando ahora de una deducción lógica, ¿no? Se puede llegar a la conclusión de que realmente estamos conviviendo con criaturas que algunas vemos y otras que no vemos, sencillamente que entrarían o no entrarían en nuestra realidad a través de puertas interdimensionales, y eso es lo que después generan las leyendas sobre seres fantásticos, sobre criaturas imposibles, entre comillas, sencillamente porque la ciencia no admite su existencia. Y ahí tendríamos que entroncar el asunto de los gnomos, de las hadas, de los duendes, es decir, de los espíritus elementales de la naturaleza. Sí. ¿Existen o no existen? Desde luego, buena pregunta, para los niños existe, para los sueños también existen, incluso para las pesadillas, pero... si partimos de esa base un poco que os he dicho, y así, y esa es la que he partido yo recogiendo pues infinidad de testimonios, llegas a la conclusión de que realmente hay algo que está delante de nuestras narices, pero que no lo vemos sencillamente porque está en una dimensión, se podría decir que en una longitud de onda distinta a la que nosotros podemos percibir, pero que sin embargo está interactuando con nuestro mundo y con nuestra realidad. Y esas interferencias esporádicas con estos seres, con estas criaturas, es lo que originan las leyendas. Lo que cambia son los nombres. Los podemos llamar duendes, hadas o como nos dé la gana. Pero que hay una serie de criaturas extrañas, muy vinculadas a la naturaleza y que están haciendo también de las suyas y que de vez en cuando se dejan ver, aunque no fotografiar, para mí yo creo que es una realidad innegable. si te parece, hablar de tu último libro, que es Bestiario Mágico, que salió hace muy poquito tiempo, por edad, y nos podrías contar un poco, un resumen de lo que podemos encontrar en este libro, como decías antes, bastante voluminoso, ¿no? ¿Qué contamos en este libro? Pues ahí contamos, es un libro bestial. Sí. Es un libro bastante monstruoso. Y está lleno de bichos, bichejos y bicharracos. Pero claro, de una forma que yo he intentado hacer original, que no sea una enciclopedia o que no sea un diccionario de monstruos, sí. Porque a veces yo creo que ya hay bastantes, el que más o el que menos, pues se puede documentar en algunos libros que ya, bueno, se han publicado, les habla de muchos monstruos, sobre todo de la mitología grecorromana. No, yo he querido hacer algo pues distinto, en la medida que he podido hacerlo distinto. He dado preferencia a aquellos monstruos o bestias pues más raras, ¿no? Más estrambóticas, más curiosas. Por supuesto, hay algunas que son también conocidas. Había que hablar de dragones o de unicornios y de basiliscos, y ahí están. Pero sí he dado preferencia a otros monstruos raros de mitologías diversas, ¿no? Desde la China, la Indonesia, japonesas, y bueno, y también dando mucha importancia a nuestros mitos, ¿no? A los mitos de España, a muchas de esas tradiciones que están ahí casi olvidadas, sí. Pues también de monstruos no demasiado conocidos por la gente y que sí me apetecía rescatarlos. Y también con un capítulo muy importante sobre criptozoología, sabes que es una de esas ramas también que me apasionan, y que es la ciencia de los animales ocultos, esos que los investigadores, los zoólogos y los biólogos están detrás de ellos, pero no llegan a capturar ninguno vivo.